info.com.ar. Más que una radio. Al info.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Estamos acá en Y todo por una manzana, como se habrán dado cuenta, en una tarde ultra plus lluviosa. A mí me da miedo la lluvia, después vamos a ver qué quiere decir, por ahí el invitado me dice algo. Y estamos en arinfo.com.ar con la operación técnica de Andrea Figari. ¿Andrea Figari es con acento la I o sin acento? Andrea Figari. Y Mary Place, que está paseando por Europa, y hoy contamos con la presencia estelar, en todos sentidos, de nuestro querido compañero y comentarista de cine, Pablo Goldberg. Pablo. ¿Cómo les va? Un gusto de estar en esta casa, porque es mi casa también, mi segunda casa. Tenemos casa otro virtual. Programa, sí, tenemos otro ¿Cómo programa. Se llama su programa? Energía Hoy y Mañana. Ajá. ¿Es un programa serio? Muy serio, demasiado serio. Menos por nosotros. Nosotros le damos un poco, le sacamos un poco de seriedad con Silvia Corral y Vicky Bausada. Pero además hicimos otro programa hace un tiempo acá, a Sala Llena Radio Show. Legendario programa. De cine. Que imagino. Lo seguimos en Facebook ahí. Sí, me llega, en me el llega. Grupo. Pero o sea, siguen clandestinamente. Clandestinamente. Sí, es un programa clandestino. No se escucha, no se graba. Pero no, sí, muy contento además de visitar esta casa, porque nosotros lo hacemos en forma virtual el programa. No debería decirlo esto, es un pero secreto hoy es técnico. Un pero está linda la radio. Sí, estamos con un lindo. Aparte un gusto estar con Andrea, que siempre pone buena música, Andrea. Andrea, sí. Siempre la sabés, pero no la ves. No. Bueno, y hoy le vamos a pedir a Andrea que nos ponga la cortinita. Para los que nos escuchan por primera vez, nuestro programa consiste en tomar una palabra y sobre esa palabra divagar. Buscamos historias, buscamos músicas. Hoy tenemos a Pablo y bueno, ahora que termina esta musiquita vamos a poner otra musiquita para que los que no escucharon tengan idea de cuál es la palabra de hoy, o los que no leyeron nuestro Facebook. Ponemos la otra música, Andrea. Ya está. ¿Qué? La palabra de hoy es Miedo. El miedo es un temor, temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación, habitualmente desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que sería derivada de otra, que es la cautela natural ante un posible riesgo o amenaza. Se manifiesta en todos los animales, incluidos los humanos, obviamente. La máxima expresión de miedo es el terror, el pánico. El miedo también está relacionado con la ansiedad, puesto que sentir miedo uno lo puede sentir por algo que supone que va a venir y que despierta una inquietud amenazante. Yo cuando llueve siento miedo porque digo, se viene la inundación, después no vas a poder salir. Siempre es catastrófico. La palabra miedo proviene del latín que es metus. Pero este origen solo lo usamos en nuestro idioma, en el español y el portugués. Hay otras lenguas que bucearon un poquito más en el latín y eligieron otra palabra que me parece que es más conocida, paura, pavor, y del francés por, y en italiano paura es muy conocida. Existe un miedo real que está en correspondencia con una amenaza real, y existe el llamado miedo psicológico o neurótico, cuando la intensidad del ataque de miedo o el miedo en sí no tiene relación con el peligro. Ahí tenemos que hablar de nuestro querido Freud, que ha escrito páginas y páginas sobre el miedo real, el miedo neurótico, las fobias. Las fobias son estas estos ataques de terror, de rechazo muy fuerte frente a cosas que para otros pueden ser una pavada, una araña, una cucaracha, es medio una fobia universal, no sé qué. Pero miedo a volar, miedo a salir a la calle, que a lo mejor no condicen con una realidad. Entonces son miedos que están asociados a alguna fantasía. Yo me acordaba hoy, viniendo en el subte, tuvimos un... llegué justito porque interrumpieron el subte. Y ahí se me ocurrió acordarme de la claustrofobia. Exactamente. Yo conozco mucha gente, una tía mía no viajaba nunca en subte. Tenía miedo al encierro. Tenía claustrofobia. Exacto, al encierro. Mucha gente no viaja en subte. No, y mucha gente le tiene miedo a estos ascensores que cierran tan herméticamente, porque antes, cuando éramos más chicos, teníamos los de tijera que vos veías, pero ahora estos que son herméticos, quedás como encerrado en una cajita de metal. ¿Vos a qué le tenés miedo, Andrea? A nada. Nada. A nada. Ella es una valiente. Es valiente. Bueno, está acá con nosotros. Trabajando, sí, exactamente lo mismo. Deporte de riesgos hace Andrea. Tiene miedo a la hija que está ahí, ¿no? Bueno, desde el punto de vista biológico, el miedo es un mecanismo de supervivencia. Es una defensa para responder a situaciones con rapidez y con eficacia. En ese sentido, podríamos decir que el miedo es beneficioso, que el miedo es normal y que el miedo es necesario. De ahí vendrá la frase del miedo no es onzo, ¿no? Exactamente. El miedo hace que uno dispare chorros de adrenalina y se prepare para una tensión fuerte y encarar situaciones que tal vez si no la podría afrontar. El miedo nos alerta de los peligros que nos han ocasionado tal vez ancestralmente, ¿no? Y algunos dicen que la palabra alarma tiene que ver con un origen de a las armas. Mire usted lo que venimos a... Los soldados, bueno, dice que en la guerra es necesario tener miedo para cuidarse. Claro. Y no correr demasiados peligros. Exacto, porque el que no tiene miedo es un llamado temerario. Es un kamikaze, claro. se suicida. Exactamente, correr riesgos innecesarios. Hay miedos infundados y miedos infundidos. Hay gente que le gusta tener... meter miedo y otros hacen temer para hacerse respetar. Hay quienes inspiran miedo para ocultar su cobardía. Hay personas que a punto de fijar su posición sobre alguna situación terminan diciendo cualquier cosa, cambiando de tema, porque el miedo les impidió comprometerse. ¿El miedo es lo mismo que la cobardía? ¿Qué piensa usted? No. No, seguramente la cobardía incluye el miedo. Yo que lo llevo todo al cine. A ver. Hace poco fui a ver una película que se llama Regreso con Gloria. Es un título espantoso. ¿Con Gloria o sí, sin eso es espantoso. No se refiere a Gloria, sino que es la historia de Dalton Trumbo, un famoso guionista de Hollywood, el mejor guionista de Hollywood, que fue perseguido por el macartismo. Bueno. Muchos que eran amigos de él, que él les hizo ganar mucha plata, lo denunciaron, lo delataron. Ajá. Por cobardía. Obviamente, la cobardía, esa cobardía incluía el miedo a perder, como dijo Orson Welles, la pileta de natación. Pero es así, o sea, pero no quiere decir que todos los que tengan miedo sean cobardes, al contrario. Porque el miedo uno lo puede sentir porque en determinado momento no tiene una herramienta para afrontar una situación o una situación que lo sorprende, pero la cobardía es no animarse nunca a algo, ¿no? Es como tener un rasgo ahí que tiene más miseria, me parece, ¿no? Claro, y que te lleva a traicionar. Claro. Me gustó esa asociación. La cobardía implica va a traicionar, claro. Siempre implica traición, aunque sea a uno mismo. Totalmente. Uno puede traicionar a uno mismo o a otro. Totalmente. Pero la cobardía es así. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes, como decía claro. Nuestro querido Silvio. Como el sentir miedo nos puede quitar autonomía en un momento, las decisiones pueden no tener la misma responsabilidad. Vos sabés que en el campo de la justicia el derecho romano estableció allá, por el año 79 antes de Cristo, la acción metus causa. ¿Qué quiere decir? Que era un argumento que justificaba que si uno no podía hacerse responsable de determinada conducta porque tenía miedo, estaba disculpado. Y en ocasiones se vinculaba el miedo a la legítima defensa. Y otra circunstancia donde el miedo está asociado a cuestiones legales es en el derecho civil y en el derecho canónico católico, en los casos en que se dio un consentimiento por miedo, por ejemplo, un matrimonio. Sí. Se podría anular si uno dice, bueno, lo hice porque fui apremiado. Digamos, claro. ¿No? Fue por miedo. Por coerción. Por coerción, exactamente. El miedo breve. Hay un miedo que puede ser breve y súbito, ¿no? Por una causa pequeña. Y que lo llamamos susto. Y también está el que llamamos alarma y era el que tiene que ver con ir a las armas. A lo largo de todas las lenguas, lo que uno ve es que el concepto de miedo es universal. En todos los pueblos hay algo a lo que se teme, a los dioses, a la naturaleza, a otros humanos, a los poderosos. Pero siempre el temor forma parte de la condición humana. Yo creo que en los animales, cuando ocurre algo inesperado, algún movimiento inesperado en la naturaleza. Y en el hombre, me parece que, porque tiene más noción de su propia finitud, sabe que se puede morir. Bueno, el famoso miedo a la muerte. Ajá, el famoso. Se puede hablar largo y tendido. Horas, horas. Y vos te acordarás de estas situaciones donde, por miedo, la gente se suicidaba cuando iba a venir el cometa Halley, ¿te acordás? Sí. Así, sí. Masivamente, que iban a venir catástrofes. Sí, sí, sí. Bueno, yo te invito a que escuchemos una canción de una que habla de la pavura. Habla de la pavura. Escuchamos a Ornella, Andrea, y nos cuenta de los miedos a distintos largo de momentos de la vida. Venimos cuando nacemos, cuando crecemos. Con alta vara. Venimos a alta vara. Vinicius y Ornella Vanoni. Estamos como queremos. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo l'uomo nero, chiamo il babà o ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura. Fa parte del gioco, tu non facci caso, se no vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada ti stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la vettura della spazzatura, ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Ventas@multicajas.com.ar. Bueno, ¿sabés que estamos recibiendo noticias de San Sebastián? Ah, interesante. Tenemos una socia co-conductora que nos está escuchando en este momento, es Radio Escucha. La debe estar pasando mal ahí, ¿no? San Sebastián. Yo la mandé para que descanse. Está bien. La producción del programa le pagó el viaje. Claro, es un programa que da mucha ganancia. Estaría bueno, ¿no, María? Bueno, le mandamos un beso y nos gusta que nos esté escuchando y que no tenga miedo, que lo esté pasando bien. Y bueno, el miedo y el arte están muy relacionados, ¿no? Pablo, la presencia del miedo en el arte es como un tema. Totalmente. Contanos, yo me acuerdo de Edgar Allan Poe, me viene así. Yo no me voy a meter en los rincones psicoanalíticos, ajá, pero Freud es muy prolífico con este tema. Y más que nada, hablando particularmente del cine, si es que lo consideramos un arte, porque algunos no lo consideran un arte. ¿No? No, hay algunos que dicen que no. ¿Qué es? Para mí sí es un arte, pero otros dicen que es un medio para difundir otras artes. Yo creo que no siempre es arte, pero que en conjunto ha logrado obras de arte. Claro. Esa es una posición demagógica mía que no va ni para un lado ni para otro. Negociaste con todo. Porque sí, en realidad básicamente el cine es una industria y una industria cultural o artística, pero es una industria al fin. No existe sin el dinero, el cine. Sí, pero uno podría pensar que en el origen el cine sí es arte, porque es creación, sí, buscaron y, cómo y crear. Tuvo una etapa, sobre todo el cine mudo, y justamente hoy me acordaba de una cosa que me llama la atención. Uno googlea sobre el cine de terror y los españoles le dicen cine de miedo. En cambio, nosotros le decimos cine de terror. Es verdad. Está esa dicotomía. Nosotros, ajá, le decimos cine de terror. Lo mismo los norteamericanos le dicen terror movies o horror movies. Ajá. Básicamente, el origen del cine de terror está en Alemania. Una de las primeras, en Alemania y en los países nórdicos, donde se hicieron las primeras películas mudas con el objetivo de mostrar horror o terror. Me remito al gabinete del doctor Caligari, que tenía del año 21, que fue un poco la película inaugural de un género que se llamaba expresionismo alemán. ¿Así se llamaba la película? Y era una historia de terror. O sea, era la historia de una criatura, una especie de monstruo creado por un científico, que era el doctor Caligari, que de noche tenía insomnio, en realidad era un paciente de él sobre el cual había hecho unos experimentos. Una historia parecida al Frankenstein. Claro, ¿no? Claro, estaba pensando. Pero no exactamente igual. Y mataba gente, qué sé yo. Se salía de su ataúd. De lobisom, vampiro y Frankenstein. Claro, y bueno, y se asocia fundamentalmente a la atmósfera opresiva que vivía Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que sufrió una derrota terrible. Ajá. Y además una humillación muy grande. ¿No? Alemania estaba totalmente humillada por las potencias que ganaron la guerra, por lo tanto se le prohibió tener ejército, tuvo una etapa de mucho conflicto social, una revolución, etcétera, etcétera, y se creó un género que era el teatro de cámara, era un teatro de muy pocos actores en el sentido general. Público o... Era muy pequeño, un teatro muy reservado, que era un teatro de cámara. Y tenía escenarios basados en la escuela de la pintura expresionista, que era muy rara, con muchas angulaciones y cosas extrañas. Eso se llevó al cine con esas películas. Y tenía que ver también con aprovechar escenarios de claro, fotografía de claroscuro, sombras, siniestras. Claro, crear el clima para asustar. Claro, y también el origen del terror en el cine tiene que ver con los poetas románticos ingleses. ¿Sí? Ahí nos remitimos a Drácula, a Bram Stoker, claro. ¿Sí? Que, bueno, primero, no voy a hacer mucha historia, pero está Nosferatu de Murnau, sí. que el actor daba más miedo que el personaje en sí. No me acuerdo el nombre ahora, pero era un tipo horrible. Era horrible. Sí, no hacía falta maquillarlo mucho. Bueno, y también tenía que ver con crear personajes que venían en general de ultratumba, que eran monstruos o monstruos creados por científicos como Frankenstein, que tenían que ver con la sociedad industrial que naciente y tenían que ver con la opresión interior, sobre todo el Drácula y el Frankenstein de Mary Shelley, eran autores ingleses que tenían que ver con Lord Byron y qué sé yo, la etapa, ajá, romántica trágica de 1830 y demás, donde mostraban los miedos y los terrores internos de los hombres. Como que, digamos, los mayores miedos vienen con los temas de la muerte, ¿no? Como decíamos antes, acá estábamos... Max Schreck. Max Schreck. Y sí, no era tan feo, bueno, no, pero por ahí estaba bien. Peinado. Estaba fulero, sí, pero bueno, pero era un tenía gran, gran actor. Dientes que, sí, sí, sí. Como bueno, el mayor miedo es esto, ¿no? Que los muertos vuelvan, los espíritus. Exacto. Es lo primero lo que se usó para asustar. Claro, y bueno, muchos de estos alemanes emigraron a Estados Unidos y uh-huh. cuando aparece el cine sonoro, la compañía Universal, que era una compañía muy chica, empieza a producir los clásicos del terror. ¿La Universal que conocemos ahora es? Sí, nació y era justamente un productor alemán Ajá. que la creó y que creó los monstruos, Drácula, Frankenstein, sobre todo Bela Lugosi y Boris Karloff. Ajá. La momia. Eran todos de ultratumba. Hoy, en ese momento, para el público fue un impacto tremendo. Eran muy populares, sobre todo en las clases más bajas. Ajá. Eran géneros muy populares y nació el género del terror en el cine, oficialmente en Hollywood. ¿Dónde va a ser? O sea, por la época en que nació, obviamente, el género del terror nace en blanco y negro. En blanco y negro, que era muy atractivo para eso. ¿Vos dirías que hoy en día también en blanco y negro asusta más que en color? ¿O ya nos acostumbramos? Yo diría que ese tipo de terror ya no asusta más. Claro. Entonces ya se va complejizando la cosa. Hoy hay una serie de vehículos muy estúpidos y muy poco efectivos. Poco arte. Vos ves a los chicos que consumen todas estas cosas. Bueno, Walking Dead es otro tema, ¿no? Porque no lo calificaría de terror yo, Walking Ajá, Dead. No aterroriza a nadie. No, es verdad. Porque ves eso, es asqueroso en realidad. Sí, y la gente se engancha más con la trama y las subtramas. A mí no me han logrado convencer a mi esposa, tampoco. Por ejemplo, de que es bueno. Pero bueno, a ella le gusta mucho, se enganchó, qué sé yo. Pero no me parece género de terror. Hoy género... yo te nombro algunas películas para hacer resumir dale, un poco. Dale, que a mí me sugieren un verdadero... más que películas, algunos creadores. Por ejemplo, Ingmar Bergman. ¿Cómo? Ingmar Bergman, a mí me da mucho más terror ver una película como Persona. Persona era una película del año 66 de una actriz que era Liv Ullmann. Sí. Que de repente en una función de teatro pierde la voz. Y entonces la internan. ¿En un nosocomio? En un hospital, sí. ¿En un psiquiátrico o en un hospital? En un hospital. No me acuerdo bien si era un psiquiátrico, pero... Y la enfermera que la atiende es Vivi Anderson, otra de las grandes actrices de Bergman. Y entre las dos se produce una relación muy extraña, donde aparecen los sueños y los terrores, el miedo a la muerte, la perversión, la sexualidad, la religión, que ese Ajá, es un factor muy importante. Es verdad. Mucho del cine de terror tomó el rumbo de la lucha del demonio contra el bien y el mal. O del señor contra el demonio. Claro. Caso típico, El Exorcista, que sí asustaba, porque era muy, muy... Pero ahí... asustaba más por una cuestión religiosa, a lo mejor a algunos, claro, que a otros. A mí no, personalmente, porque no soy creyente, pero a los que eran creyentes los asustaba por el tema del diablo, del demonio y demás. Y entonces empieza lo que para mí es un elemento profundamente reaccionario del cine norteamericano, fundamentalmente, que es que todas las películas estas es la lucha de Dios, que en la casa embrujada que saca los espíritus y vence frente al mal. Claro, el claro. bien es Dios, el mal es el diablo. Siempre me resultó repugnante esa dicotomía. Me pude haber divertido o no con una película uh-huh. de terror, pero es así. Bueno, yo te propongo que escuchemos algunos audios que tenemos de amigas, de conocidos, que nos contaron a qué le tenían miedo. Vamos con el primero. Dale. Hola, soy María. Miedo a la incertidumbre, ese es mi mayor miedo. Sí, cuando hay cosas así medias inciertas y no sé, y me da como miedo y me paraliza. Sí, ese es mi miedo. Y los miedos de chica, bueno, el tener que salir afuera a sacar agua del aljibe, un miedo adolescente, de no salir sin documento. Creo que es eso. Hola, me llamo Mercedes y a lo que más le tengo miedo es a la vejez. Hola, soy Liliana. Cuando era chica, era cuando veíamos con mi hermano y mi abuela las películas de Narciso Ibáñez Menta de terror. Y después no me animaba a ir al baño y cruzar toda la casa, todo el comedor, que era muy grande, hasta llegar al baño. Entonces le pedí a mi hermano que me acompañe. Y el miedo de ahora, el miedo actual, es el miedo a estar sola, a quedarme sola. No me resigno a decir me quedo sola, sin un compañero, sin alguien que me acompañe. Si hay algo a lo que le tengo miedo, pánico total, es a las cucarachas. Me da vergüenza decirlo, pero es así, es a lo que más miedo le tengo. Tanto miedo que hasta contagié a mis hijos de ese temor y hoy no me pueden ayudar ni para matar una cucarachita moribunda. Chao. Soy Mauricio y a lo que más le tengo miedo es a las ventanas abiertas de noche. Yo a las ventanas de noche o le bajo la persiana o corro la cortina, pero no puede estar despejada la ventana. No me tiene que ver de afuera. Soy Maru de Boedo y le temo a los gatos. Soy Mariana y a lo que más le tengo miedo es a las tormentas. Soy Vicky, de Marcos Paz. Estoy pensando a qué le tengo miedo. Y bueno, pensé en que no le tengo miedo a nada. Suena un poco omnipotente, pero es la realidad. Lo que sí puedo tener son algunos temores. Esos temores cotidianos, de los hijos, de la salud, del futuro. Pero bueno, tengo una mirada positiva de la vida y enseguida esos temores pasan como si nada. Hola, soy Gastón de San Fernando y mi mayor miedo es no haber sido fiel conmigo mismo al final del camino. Chau, gracias. Miedo a no tener miedo. Ese es mi miedo. Padre del juego de palabras. Besos, Marisa de Palermo. Bueno, estuvieron... ¡Qué galería! Imposible abarcarlo todo, ¿no? Sí, pero... ¿Cuántos miedos? Uh-huh. ¿Cuál te llamó más la atención a vos? Me llamó la atención el miedo a no traicionarme a mí mismo. Que es lo que hablamos bueno. De la cobardía, ¿no? Sí, el miedo a la incertidumbre. Uh-huh. Eso está que bueno. No hay solución para ese miedo. No. No, bueno. No hay remedio. El miedo a la muerte no tiene solución tampoco. Es decir, va a llegar. Claro. La vejez va a llegar. Claro. Evidentemente hay muchos miedos muy variados, uh-huh. Miedos muy prácticos como la cucaracha. Claro, claro, que son incluso se consideran universales, ¿no? Sí. Se asocian a cosas, pero no nos vamos a meter tanto con eso. Y sí. Sí, pero esto, ¿no? El miedo a la soledad, a la vejez, a no tener un compañero, casi todos tienen que ver con la incertidumbre de lo que viene. Claro, ¿no? A no poder leer el futuro. Claro. Pero está bueno, ¿no?, que tengamos eso, porque si no, si superamos el futuro, estamos liquidados. Bueno. ¿A qué le vamos a tener miedo? Claro. ¿Hasta cómo vamos a llegar a eso? Bueno, como dijo el último audio, miedo a no tener miedo. Si uno sabe todo, no va a tener miedo de nada. ¿Qué...? Sí, es interesante. Qué sorpresa cómo va a tener cultura, la vida. La cultura, a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando estuve en Tailandia. Ajá. Ahí conocí in situ la cultura budista. Ellos no tienen miedo a la muerte, lo tienen asumido como una cosa natural. Uh-huh. Y la están esperando con alegría incluso. Sí. Tienen otra filosofía. Exacto, de vida. Exacto, y cultivan otras prácticas de acompañamiento a ese claro. proceso, el libro tibetano de los muertos. Sí, que lo lleva, ojo, que tiene elementos negativos, porque eso también los lleva a justificar injusticias, total. En la otra vida, en la próxima reencarnación. Claro, no, pero yo no sé si creen en la reencarnación, no hay, sé bien, hay algunas no líneas bien. Que sí, otras que no, pero los budistas más puros de estos que vos hablás, no. Pero yo creo que parte del excesivo surtido de miedos que tenemos en esta sociedad tiene que ver con la sociedad judeocristiana. Es decir, la religión que nos impuso claro. El miedo, el temor a Dios, ¿no? Bueno, el Dios castigador, claro. La idea del juicio final, claro. La idea de que después vamos a ser juzgados. Que hoy no se ve tan claramente como era antes, cuidado. Las viejas, las abuelas, no, claro. Dicen, Dios te va a castigar. Dios castiga y otro... sin palo y sin rebenque. Exacto, sí, Dios aprieta pero no ahorca. Claro. Pero ahora queda un remanente de eso, uh-huh. Aún en los que no creemos. Claro. ¿No? Porque es la cultura occidental, es así. Claro. Y el sistema también Hoy estoy medio subversivo. Hoy está así, pero ahora después vamos a la poner lluvia otro me audio. El sistema también genera miedos. Bueno, claro que sí, los miedos al poder. Por ejemplo, en Estados Unidos es una sociedad que vive en permanente miedo. La gente, te cuento una pequeña anécdota. Yo viví un par de años y mi hija era muy chiquita. Y cuando llegó Halloween, un vecino, el cual éramos amigos, nos invitó para que la nena vaya. Ella no era tímida, no quería ir. Bueno, pero tenía otras hijas un poquito más grandes. Fuimos todos a hacer la noche de Halloween, a pedir golosina, la golosina o truco. Bueno, en algunos lugares nos rajaban, otros. Bueno. Y cuando llegamos con todos los caramelos y todo lo que nos habían dado, los mi hija se quería abalanzar. Dice, no, momentito. Porque una vez, en Alabama, un tipo le dio caramelos envenenados. O sea, ellos viven con miedo. La policía mete mucho miedo. La policía tiene la gente le tiene mucho terror a la policía, porque tiene una autoridad tremenda. Y es una sociedad que vive con miedo, me llama mucho la atención, ¿no? También hay eventos raros, porque ellos tienen francotiradores que pueden aparecer en una escuela, hay como bueno, personajes a lo mejor es de una mucha cosa locura. Que se retroalimenta, claro, ¿no? Claro, claro. También tiene que ver con esa civilización tan perfecta, y en esto del miedo me voy a acordar a ver. Una serie que para mí fue la primera gran serie que se vio, que la van a rehacer o la van a continuar, que es Twin Peaks. Ah, mira. La de David Lynch, sí. El año que viene se recomienza. Mira. Twin Peaks se muestra esa sociedad tan apacible, tan perfecta, tan linda, tan bien vestida, tan limpita, con los dientes lavados. Y detrás el infierno, ese infierno que está detrás. Bueno, cada vez que hablo, que yo viviendo en Estados Unidos recordaba eso, ¿no? Y vos te vas por, está todo tan ordenadito, tan lindo, y uno dice, qué suerte, que uno puede. Y sin embargo, hay un infierno ahí adentro, propio de esa sociedad. Sí, cada no sé si es una cuestión sociopolítica, económica, no me interesa, pero o en este momento. Pero me parece que es una cosa psicológica muy fuerte. Que se percibe, ¿no? La gente que vive ahí. La cosa rara de. Porque hay gente muy introspectiva, muy solitaria, mucha gente solitaria. Ahí en Estados Unidos, en los lugares, sobre todo no en las ciudades, sino claro, en los lugares en los más pueblos. En los pueblos, en las ciudades chicas. Bueno, así te bueno. Invito a escuchar un audio más, Andrea, de otros miedos de una amiga que son interesantes. Hola, soy María Elena. Le tengo miedo, terror a sobrevivir a mis hijos, a dejar de ser libre, a dejar de soñar, al acostumbramiento, a que todo me dé igual, a perder los sentidos. Le tenía y le sigo teniendo miedo a las alturas, pero no a caerme, sino a tirarme. Y de chica le tenía mucho miedo a perderme cuando iba con alguien. O era casi siempre iba con alguien. Qué cosa, ¿no? Este tema del miedo a perder la libertad. Sí. ¿No? Esto que y muchas veces los mismos miedos te hacen perder la libertad, porque la gente que tiene fobias, que tiene miedo a salir, miedo a las enfermedades, sí. Los hipocondríacos. Hay una obra de teatro muy famosa que se llama Toc Toc Toc Toc Toc. Yo la recomiendo porque está muy buena. Claro, ¿no? Es humor, pero como el miedo te aísla y te quita libertad, y bueno, es todo un tema, ¿no? Yo te pido que me pongas una musiquita que puse ahí para que nos vuelva a introducir en los temas de las películas, a ver si la reconocen. Y después creo que viene un avisito. Andrea, ¿hacemos las dos cosas? Sí se puede. Y si no, ponemos esa. A ver. Es el clásico, justamente pensaba hablar de esta película. Dale. Que no es la mejor película de Hitchcock, ni mucho menos. Ajá. Que es Psicosis. Una película que donde leí justamente hoy estudiando para el programa una interpretación que dice que el personaje del de, que el alemán no me permite recordarlo, Anthony Perkins sí, que hacía Anthony Perkins, pero el nombre del personaje es famoso, bueno, no importa. Bates es un no es un tipo, sino que es una esquizofrénica. No. Norman Bates, exactamente. Gracias, Andrea. Andrea. Este, en la producción. Norman Bates era una esquizofrénica. Ajá. No era un tipo. En la interpretación que hicieron de esa novela y de esa película. Ah, la original, digamos, decís vos. No. La interpretación que hicieron de la novela y de la película. No. Ajá. Es que la novela lo diga. Porque vos fijate que él, la voy a spoilear porque ya todo el mundo la vio. Si a esta altura no la vi. Este, él mata a la chica disfrazado de la madre. Sí. Pero en realidad es una mujer esquizofrénica. No me pregunto, vos que sos psicóloga, lo vas a interpretar mejor que yo. Pero, digamos, lo que dicen es que el personaje no era un hombre, sino que era una mujer. En la realidad está encarnado por un hombre, pero no es un hombre, es una esquizofrénica. Es una mujer esquizofrénica. Igual puede ser un hombre esquizofrénico y que tenga esa disociación. Pero fíjate que el tipo dice una esquizofrénica y no lo explica. Uh-huh, así que, bueno, vamos a algún día lo vamos a aclarar. Que se trata de esquizofrenia, no hay duda. Claro, y esa película, para mí es un thriller, no... Porque tiene el contenido del suspenso. Lo único que produce un susto. Claro. Porque una cosa es una película de terror que te tiene así que te, y que te angustia. La llamada, Los Otros. Los Otros, tenés razón. Los Otros es un ejemplo clarísimo de una excelente película de terror. Porque en definitiva es un terror psicológico, sí. No hay ningún monstruo, pero sí hay oscuridad, miedos, terrores, amenazas permanentes. Eso es lo que hoy puede ser sustancioso. Otra, El Silencio de los Inocentes. Claro. El espejo de sus propios terrores que ve la chica esta en la cara de Aníbal Lecter. Uh-huh. Cuando él se le mete dentro de la mente, claro, y la describe. Claro. Eso es terror. Porque muchas veces, y doy otro ejemplo de Estados Unidos, hay una película que se llama Belleza Americana. Sí, la tenemos. Vos me dirás, bueno, es una película sobre la decadencia norteamericana. Yo hablé con gente en Estados Unidos, con gente de clase media, docentes, gente mayor, mujeres sobre todo, que se aterrorizaron con esa película. Claro, porque esa película explora sobre esa sociedad tan... sobre esa gente tan bien y tan, y no pueden admitir que tienen esos monstruos adentro. Ajá. Este, y eso creo que es un espejo. Cuanto más te refleja el espejo tus propias miserias, este, más es de terror para mí. Y creo que es lo que le pasó a ella, porque a nosotros nos produjo eso. En todo caso lo miramos en forma distante, porque no nos podemos identificar demasiado con ese tipo de cosas. No es que no existan acá. Sí, hay ostras, en todo caso. Claro, en todo caso acá nos aterroriza, ¿sí?, más El Secreto de Sus Ojos. Exacto, donde también se puede ver, nuestra sociedad es bastante tétrica en este aspecto. Claro, ¿no? Que ves los edificios, esta que ves cosa de la tribunales. Sangre, del terror, de permanentemente... La cosa de robarle las manos a Perón y la cosa de toda esa cosa... De los cadáveres que desaparecen y... Esos no son nuestros terrores. Claro. Y además la desaparición de personas. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Toda esa cuestión tan perversa también causa miedo y terror al que lo ve cuando se identifica con esas cosas. Claro. Te propongo que escuchemos a alguien que canta una canción de El Miedo al Amor. Escuchamos un poco a Julio Sosa, Andrea. La sorprendí con la explicación. La timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz, que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartarte de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedilo en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Acá decía Pablo, un poco miedoso, ¿no? Este tango. Sí. Cuando yo era chica se decía mantequita. Mantequita, sos un mantequita, sí. Sos un mantequita. Bueno, el miedo al amor, que acá está planteado en forma muy vulgar, digamos. Claro. Perdón, de Julio Sosa. Sí, no, pues no es, no el autor del tango, claro, pero el miedo al amor es un miedo importante. Y el miedo a amar. Y el miedo a comprometerse efectivamente es grave. Y digamos, porque después uno puede sufrir. Claro. Lo cierto es que si no ama también sufre. Sí. Yo uno prefiere sufrir amando y no sufrir sin amar. Sí, hay gente que no. Hay gente que no, hay gente que no se arriesga. Y bueno, yo te voy a leer una carta. Una carta que le escribieron al lobo, al lobo de Caperucita. Ajá. Se la escribe Caperucita. Le dice, es una carta de Laura de Betach, una escritora para niños, sí, conocida. Genial. Querido Don Lobo, ¿cuántos años han pasado, no? Seguramente usted estará entrecano, con algún diente postizo, igual que yo. Seguramente tendrá nietos. Yo tengo una que se llama Sidonia. Hablé con mi hija y con mi yerno y les conté lo feo que fue para mí darme cuenta ya de grande que mi nombre real se borró de un saque, porque a mi abuela se le ocurrió llamarme para siempre como a esa capucha roja hecha por sus propias manos. Y lo peor es que yo no me daba cuenta y el mundo entero la apoyó. Usted se preguntará, ¿por qué le escribo? Bueno, ya que no lo maté 4 o 5 veces como tuve ganas en varios momentos, hoy quiero atar algunos hilos sueltos de nuestra historia. Quiero contarle, por ejemplo, que yo fui al bosque porque mi mamá, con esa maldita costumbre de tener muchos, que suelen tener muchos grandes, me mandaba de delegada frente a la abuela en lugar de ella. ¿No le parece arbitrario que mamá, sin motivos conocidos, mande a una nena chica que atraviese el bosque con el lobo para llevar manteca y tortas a una abuela enferma? No entiendo por qué, si usted estaba en el bosque, y ella lo sabía, y también sabía de su apetito, ¿por qué esa mamá no me acompañó o no me enseñó a defenderme? Bueno, ahí andaba yo sola. Y cuando me encontré con usted, frente a frente recordé la advertencia de mamá. ¡Cuidado con el lobo! Pero me dije atolondrada, ¿cuidado de qué? Para colmo, usted era amable, poderoso, pícaro. Con una sola pregunta, con tres frases que me dijo, logró que yo me ubicara en la casa de la abuela, que fuera dos pasos para acá, para allá, y por el camino corto, y yo por el más largo, y como una mamerta hice lo que solo sabía hacer, obedecer. Después, cuando entré en la casa, mi abuela salió con esa idea de que me sacara la ropa, me acostara con ella y me sentí para el diablo. Pero con los mayores, como los mayores no se contradice y menos si están enfermos. De ahí, poco y nada recuerdo. Solo el miedo y la oscuridad. Dicen que usted me comió entera. Gracias, eso ayudó a que saliera bien parada. El leñador se portó bien. Solo suyo el muchacho. La que salió muy enojada fue mi abuela, que repetía todo el tiempo, ¡yo le dije a tu madre! ¡Yo le dije a tu madre! En fin, don Lobo, pasó mucho tiempo, pero cuando yo salí de su panza y pude sacudirme un poco el susto, me dije, a estas ya no les hago más caso. No sé usted si seguirá siendo una bestia como antes, si cambió un poco después de dejarme esta experiencia. Lo que sí sé es que sigue vivito y coleando, tiene hijos y nietos como yo, y que algo podría haber pensado sobre estas cosas. Mi mamá y mi abuela siguen diciendo que verdades eran las de antes, y que las mujeres no tenemos que pensar pavadas porque esa es la voluntad de Dios, y si no, nos come el lobo. También es cierto que a mi mamá a veces me mira con curiosidad y una chispa verde parecida a la envidia. La historia para mí siguió adelante con mi hija, con la nieta. Cada tanto la pequeña Sidonia tiene que cruzar el bosque. Es inevitable y ni siquiera noticia. Siempre se encuentra con todo lo probable de encontrar en el bosque, pero ella sabe algo sobre esas cosas, con los tiempos que estamos viviendo. La última vez se encontró con un lobito bastante piola y se hicieron tan pero tan amigos que no dan para personajes de cuentos como los que contamos. Me alegro. Aunque parezca mentira, algo cambió en este mundo y por lo menos esta nieta mía ya necesita un cuento diferente. Desde todos estos años que me sirvieron para mirarme mejor, lo saluda atentamente Caperucita Roja. Una Caperucita Roja muy reflexiva. Muy reflexiva y que además, yo me acuerdo que todos esos cuentos de los hermanos Grimm, entonces eran más que nada para leccionar a las mujeres. Bueno, yo tuve una experiencia muy interesante con mi hija, porque ya yo inventaba cuentos. Cuando se me agotó el repertorio, digo, voy a buscar un libro viejo que yo tenía de cuando era chico, un libro gordo, enorme, de cuentos, con los cuentos de Grimm, de esto, de Andersen. Hans Christian Andersen. Y me sorprendió, incluso Hansel y Gretel, porque eran los originales, la crueldad. Terrible. Pero cosas hasta escatológicas. Los monstruos que se comen y que le arrancó la pierna. Y todo eso tenía que ver con infundirles el miedo a los chicos. Claro, y sobre todo a las mujeres, para prevenirlas, sí, del pecado. Sí. Esta alegoría del lobo es, bueno, la tentación. Sí, sí, ¿no? Sí. Hasta incluso para tener costumbres higiénicas. Todo el miedo. Sí, uh-huh. Tiene un papel muy importante. Uh-huh. Te quería nombrar algunas películas que me quedaron en el tintero y algunas clásicos, digamos. Además, ahora que dijiste el lobo, bueno, el hombre lobo, Lon Chaney y demás. ¡Ay, cierto! Que era también un poco la transformación. El hombre lobo es la transformación de la propia personalidad, claro, ¿no? El monstruo que tenemos adentro. Es como decir, Mr. Hyde. Ese, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tuvo 24.000 versiones. La original era, trabajaba Spencer Tracy, gran película. Y después, una etapa del cine independiente, del cine clase B, que fue muy interesante, y yo recuerdo una película en particular que se llamaba La Mujer Pantera, de la Pantera, que era realmente, ahí me introduce en un tema muy particular, que es la relación del terror con el erotismo, con el sexo. Uh-huh. que después explotó mucho y hasta el día de hoy se explota ya demasiado, ¿no? Por ejemplo, entrevista para un vampiro. Claro. Las pavadas estas que están dando ahora, Crepúsculo y eso, que tienen que ver con la y que ya había sugerido Drácula. Claro, Drácula claro. Sugiere el erotismo. De el tipo, claro, se tragaba las minas, sacándole la hoy sangre. Hoy los pibes dicen, ¿verdad? Me comí una mina, pero me no comí es lo mismo. Bueno, Drácula le chupaba la sangre y la poseía de esa manera. O sea que ahí empezó el tema de la relación sexual, que se fue, a medida que se fue liberando, se fueron liberando las costumbres, se fue sincerando. Claro. Pero la mujer pantera era muy linda porque es muy interesante. ¿De qué origen es? Es norteamericana, es, ya te digo, el director. André Tott no era, era... No es de tu amigo Mayet. No, Jacques Tourneur. Ah. Era un director francés que había recalado en Hollywood. Una película de muy bajo presupuesto, que era un tipo que conocía a una mujer muy sensual, muy rara, muy extraña, de algún país exótico, y resulta que cuando la mujer se daba vuelta, aparecía una pantera y mataba. Se lo morfaba. Después se hicieron especies. Bueno, esa película fue extraordinaria realmente, y después empezó la saga de los zombies. Yo anduve con un zombie también de Jacques Tourneur, la invasión de los ladrones, sí, del año 43. Después la invasión de los ladrones de cuerpos. En esa época tenían un sentido de terror, pero a medida que el terror se fue banalizando y ya nadie le tiene miedo a nada, porque el nivel de violencia, de terror, se intensificó tanto que los chicos ya se hacen... Claro, pasó a la gracia. Los ya. públicos ya se hacen indemnes. Claro, ya claro. No, te hoy vos ves la película de Bela Lugosi, del 31, que, por ejemplo, esa película empieza con una advertencia de un señor muy serio, se llama? Dramático. Serio y además tétrico. Sí, señor, sí. Alto, flaco y con la cara chupada, que el tipo dice, le advertimos al público que esta película... Y bueno, como las series... Váyase de la sala, si usted... Las series, hemos tomado su televisor, ¿te acordás cómo se llamaba? Viaja a lo desconocido. Viaja a lo desconocido. Que ponían esas músicas. Bueno, una muy interesante, la dimensión desconocida. La dimensión desconocida. La dimensión desconocida tiene elementos de terror muy interesantes. Y de miedo. Sí, la música sola da miedo. Sí, es muy interesante, sigue siéndolo hoy. Hay cosas que siguen siéndolo hoy. Bueno, y vos decías que todas esas cosas que en ese momento aterrorizaban, ahora ya no. Por eso lo que persiste y lo que me parece que es interesante, como Los Otros, como ciertas películas de Hitchcock, no todas, pero algunas que remiten a los miedos, a las fobias, son las que más... Porque desaparecerán muchas cosas, muchos tabúes, muchos prejuicios, pero los miedos, las fobias... Y los terrores no van a desaparecer jamás. Por ahí, por esto que hablábamos antes, ¿no? Porque la incertidumbre humana no desaparece. Otro miedo que aparece ahora y que se ve mucho en el cine y en general, es el miedo al terrorismo. Al ataque, claro. Al miedo al ataque, ¿eh? Todas las películas que están en Nueva York y que siempre hay un terrorista, claro. Una bomba que destruye todo, ahora hay una que destruye toda la ciudad de Londres. Ataques externos, porque hoy ya la realidad supera la ficción. Claro. Y el tema de la invasión, ¿no? Porque vos hablabas de esto de meterse en los cuerpos, como sí, apropiarse. Sí, eso también tenía que ver. Los invasores. Sí, los invasores. Bueno, David Vincent. A mí me remite mucho a la realidad actual. Claro. No voy a dar detalles, no, pero los invasores. Total. La vamos a dejar así. Yo antes de... Estamos... mirá, se nos como el tiempo es tirano y se nos pasó volando el programa. Quiero dar un tip de la agenda, porque estamos dentro del marco del Bafisi y este domingo de 12 a 14 en el Centro Cultural Recoleta va a haber una masterclass de una estrella del cine de acción oriental, un maestro de artes marciales que se lo considera heredero de Bruce Lee, que se llama Yue Song, y se pronunciará de otra manera. ¿Habrá que llevar un botiquín hay o que algo? Bueno, se lo conoce porque en todas las películas él hace todas los trucos y las pruebas sin doble de riesgo. Va en silla de rueda, Un hombre sin miedo, un hombre sin miedo. Bueno... Nos quedaron un montón de cosas, y bueno, Pablo... Tenemos miedo de olvidarnos de algo. Sí, y seguro nos olvidamos porque sabemos que sí, pero Pasamos una re linda tarde de lluvia y miedos. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Merry Place desde San Sebastián. Gracias por la invitación y un placer cuando quiera. Un placer. Y nos vamos a ir con el último tema que tenemos, el de Pablo Alborán, que tengo entendido que está por venir a Buenos Aires para junio. Y bueno, gracias Andrea por acompañarnos y por tirarnos cosas de la producción. Gracias a nuestros amigos que participaron con los audios contando sus miedos. Y nos vemos el viernes que viene, que también tenemos invitados. Gracias. Chao. Empiezo a notar que te tengo. Empiezo a asustarme de nuevo. Sin embargo, lo guardo en silencio. Voy a dejar que pase el tiempo. Empiezo a creer que te quiero. Y ya empiezo a soñar con tu beso. Sin embargo, no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte.